Somos La Mestiza, 7:01 de la tarde, comenzamos nuestro viaje musical, último programa del año en este horario. Comienza nuestro horario de verano, vamos a ir de 8 a 11 aproximadamente, o sea, desde las 8. Desde el miércoles que viene, nos escuchás por el 104.9 FM Las Chacras. También salimos para el Gran La Plata por FM La Verde o laverdefm.com.ar. Y nos retransmiten FM Sierras Comechingones 107.9 los sábados a las 2 de la tarde, acordate. Estamos en vivo con el cabeza en los controles y comienza nuestro programa de esta semana que va a estar dedicado a la música y a las noticias. Te vamos a contar un poco de todo de lo que pasó en este bellísimo planeta azul que habitamos. Vamos a empezar nuestro periplo musical con un gran cantante brasileño que se llama Serramalho. Serramalho es un paraibano, bien del nordeste, bien del sertão. Nació en Brejo da Cruz, en Paraíba. Cuando tenía 2 años quedó huérfano del padre. Era un seresteiro que se llamaba Antônio de Paua por Deus Ramalho, que murió ahogado. Con eso la mamá, que era una maestra de primaria, Estelita Torres Ramalho, lo entregó para que fuera criado por los abuelos, que tenían mejor condición económica y ellos lo pudieron hacer estudiar, incluso llegó a estudiar medicina. Serramalho comienza su vida artística cantando en conjuntos de baile que estaban inspirados en la joven guardia, que era el rock de aquel momento, y también en el rock inglés. También le gustaban los guitarristas de rock y la literatura de cordel que contaba las historias de héroes y todo eso. Le toca participar de la banda sonora de un film que se llamó Nordeste, Cordel, Repente y Canción, de Tania Cuaresma, en el año 74. Y por ese trabajo Serramalho se muda a Río de Janeiro, acompañado por otros cantones nordestinos. De ese encuentro nace su primer disco, que toca junto con Lula Cortés. Luego se toca la viola en la banda Alceu Valença, y ahí tenía la chance de interpretar una música de él, pero bueno, esta oportunidad se cayó cuando se resuelve modificar esto, y bueno, toca más de un tema. El público parece que quedó así deslumbrado con Serramalho y se peleó con Alceu Valença, que lo echó de la banda. Un año después retomarían la amistad y bueno, serían dos de los grandes músicos nordestinos que tuvieron muchos discos y muchos temas juntos con Geraldo Acevedo también, el Gran Encuentro. Son esos tres músicos, Alceu Valença, Serramalho y Geraldo Acevedo. Parece que sobrevivir en Río no era fácil, dormía en bancos de la plaza, trabajaba en unas gráficas ahí para ganarse el mango, hasta que Augusto Vannucci, que era un productor de San Pablo, lo convida a participar de la grabación de la música de él, de Serramalho, que es Abojai. Y bueno, la iba a cantar Vanusa en su primer disco. Y bueno, esto hace que se consagre Serramalho como uno de los grandes músicos brasileños. Lo llevó a grabar su primer disco, que traía Abojai, pero también traía otros éxitos: Vila do Sossego, Chão de Giz, Billo de Sete Cabezas. Un capo total, Serramalho. Inventó un ritmo que se llama galopado. Es medio árabe, medio nordestino, con un acordeoncito que te va llevando increyendo. Es tremendo. Elegí para empezar este programa del nuevo ciclo el clásico de todos los tiempos, Frevo Mulier, del acústico que hizo con 20 años de carrera. Con ustedes, Serramalho. Quantos aqui ouvem, os olhos eram de fé? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. Gemeram entre cabeças a ponta do esporão. A folha do não me toque e o medo da solidão. Veneno meu companheiro desata no cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. Quantos aqui ouvem, os olhos eram de fé? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. Gemeram entre cabeças a ponta do esporão. A folha do não me toque e o medo da solidão. Veneno meu companheiro desata no cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. Quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Luego de escuchar a Cés Amalio de Paraíba, nuestro viaje musical nos va a llevar al Rímac, el río que cruza Lima, la capital de Perú. De ahí surgió el sonido elegante, así se conocía la cumbia de los años 70 del grupo Los Paquines. Un grupo musical peruano de cumbia y rock instrumental en sus inicios, que se formó en el distrito limeño del Rímac en el año 72. Ese particular estilo melódico y sobrio se conoció como el sonido elegante. Fue parte de la época de oro de la cumbia peruana de inicios de la década del 70 y tienen grabados más de 50 discos. Recibió muchos premios como mejor grupo tropical clásico, este grupo de los 70. A principios de los 70 se inicia el boom de la cumbia peruana y en ese momento los hermanos José Pepe Torres Lisa y Alejandro Paquín Torres Lisa se juntan con dos amigos, Oscar Belido Ríos y Wilberto Beto Mena, forman un grupo musical inicialmente de corte instrumental porque tenían una gran influencia de grupos de ese momento como los Belkins, los Shadow, The Ventures, los Jaguar, los Hollies y los Destellos, por supuesto. El director del sello Infopesa, que era Alberto Maraví, los convence de incursionar en la cumbia. Y bueno, esto le trae un montón de éxito de prensa y de colegas, ¿no? Porque era una banda muy grosa. Y bueno, tienen una historia bastante particular porque, bueno, el nombre de Los Paquines fue dado por el sobrenombre de Alejandro Torres Lisa, que es la primera viola del grupo, que venía de ser discípulo de Mario Quispe, que es un gran guitarrista del Renacimiento del Rímac, una banda clásica, y le dio la técnica de la viola eléctrica, ¿no? Bueno, en los 80 empieza el Puticlub, el cuarteto se disuelve, los hermanos Torres Lisa se quedan con el nombre, hay un gran desastre ahí y parece que siguen tocando hasta la actualidad, pero por separado. Nos vamos a escuchar a Los Paquines con Ramo de Rosas. La excelente cumbia peruana, nos vamos a meter en Colombia. Ahora nos vamos a ir con Los Caniaguateros. Más de 40 años de carrera, es hacer alusión a un conjunto extraordinario, muy aplaudido, que supo ganarse, por supuesto, la simpatía popular y calar muy profundamente los sentimientos de la inmensa fanaticada colombiana, especialmente la costeña, ¿no? Que son los que aman la música vallenato. El nombre de la agrupación ya remite a muchísimas canciones bellísimas que después se hicieron famosas por ellos o por Carlos Vives, por poner un ejemplo de algo más moderno que tocaba los temas de ellos, ¿no? es la semblanza particular que identificó y caracterizó al recordado conjunto de los caniaguateros que florecieron en la década de los años 70 y que tuvo como cantante estelar al notable y fecundo compositor atanquero Pedro García Díaz, que era un abogado, un profesional que se acompañaba por un versátil, dinámico y consagrado acordeonista de Valledupar, que era Florentino Montero. Es una agrupación que, por supuesto, canalizó la admiración colectiva y el respeto de todo el mundo, porque lo tomaban muy en serio esto de recrear la música de Valledupar, el vallenato, de la costa, y tocar los clásicos con un estilo muy elegante, con mucha virtud en lo musical, ¿no? En la línea musical, los caniaguateros quedaron, qué sé yo, entronizados con letras de oro en la memoria de todas las personas que curtieron esa época, ¿no? De hermosas canciones del Caribe colombiano. Vamos a escuchar de los caniaguateros el tema Matilde Lina. Andamos obsesionados con la inmortalidad, o por lo menos con la longevidad. Y sin embargo esta vieja, la silenciosa y la anónima Sacando Soba, así se llama, Sacando Soba, nos pasó desapercibida. Estoy hablando de la mujer más vieja del mundo. Su vida fue extraña y poética y por eso la quiero contar. Esta vieja no figuraba en los libros Guinness de los récords, ni aparecía en los noticieros, ni la mencionaba la Wikipedia, ni las revistas dominicales de los grandes diarios enviaban fotógrafos freelance a su casa. Sacando Soba era una vieja cualquiera de un pueblito perdido en Asia. Ningún vecino le preguntó la edad nunca, y ella tampoco alardeaba de ser centenaria. Había nacido y vivido en el mismo pueblo desde el 27 de marzo de 1879. Si de bebé hubiera emigrado con sus padres a Argentina, como muchos compatriotas suyos, habría llegado durante el gobierno de Sarmiento. Imagínense la cantidad de años que tenía esta mujer. Cuando nació Borges, por ejemplo, sacando soba, tenía 20 años recién cumplidos. Nació en el mismo mes que Edison inventó la electricidad. Nació 10 años antes que Hitler. Hasta el lunes pasado, con 130 años, era el ser humano más viejo de este mundo. Su vida fue anónima hasta hace muy poco. Y esta es la parte de la historia que me gusta. Tiempo atrás, hace 3 o 4 años, los muchachos del censo se aparecieron por un pueblito minúsculo llamado Karadanga, al norte de Kazajstán, y empezaron a pedir documentación a los vecinos. Cuando llegaron a la casa de Sakando Soba, no pudieron creer la cifra que había en el DNI de la vieja. Se fueron a la capital para contrastar esos datos y descubrieron que la mujer había sido censada por primera y única vez en 1926. Ya entonces tenía 47 años. Esto, entre muchas otras cuestiones, revelaba un hecho inusual. Sakando Soba era 16 años más vieja que la persona más vieja que se conoce hasta el momento. Como es obvio, la prensa se interesó. A los mortales simples, a nosotros, los que tenemos 2 cifras al final de la vida, nos encantan las historias de existencias largas, de gente que vive en 3 siglos diferentes. Nos excita ver las fotos, nos apasionan esas preguntas de los periodistas, del tipo, ¿cuál es el secreto, abuela? Sakando Soba tuvo mucha pequeña fama en los últimos 2 años. Mucha entrevista radial, mucho flash. No era, digamos, muy pródiga en palabras. Decía, no tengo ningún secreto especial, nunca tomé pastillas. Y si estuve enferma, usé los remedios de mi abuela. Y también decía, nunca comí caramelos, no me gustan, me gusta la ricota y el choclo. La gente la empezó a conocer y también sintió curiosidad por ella el gobierno de Kazajstán. Por supuesto, los funcionarios, los políticos, querían aparecer en la foto junto a la vieja. Yo no entiendo para qué se meten los políticos en estos berenjenales. Nadie lo sabe. El asunto es que el primer ministro, Karim Masimov, en nombre de todo el pueblo, le regaló a esta viejita una casa nueva. Una casa nueva. Y allí fue a parar hace poco, Sakando Soba, a una casa nueva y desconocida. Ella había vivido 130 años con los mismos muebles, en el mismo baño. El martes pasado se fue a duchar, resbaló en la bañera y se mató. El genial Hernán Cassiari me hace reír mucho. Nos vamos a meter con un talento insospechado, se llama Alemayehu Eyete, es de Etiopía y formó parte de una famosa orquesta de los 70 que era la Orquesta de Policía de Addis Abeba. Metió su primer éxito, que era Seúl, en 1961, antes de pasar a fundar la orquesta Alem Girma Band con Girma Beyene. Girma Beyene es otro nacido en Addis Abeba, es un popular etíope letrista más que nada, compositor, arreglador, cantante y pianista, que en la época de oro de Etiopía de los discos de vinilo, que esto fue entre los 69 y 78 más o menos, grabó algunas canciones cuando la dictadura llegó, la dictadura militar de Derg, lo hizo exiliarse, igual que Alemayehu Eyete. Alemayehu, bueno, tiene fama en Europa y América porque, bueno, con el lanzamiento de la serie de compilados que pasamos mucho, que son los Ethiopics del Buda Music, que grabara Francis Falsetto, él tiene 2 discos dedicados exclusivamente a él. De todos esos 30 discos que tiene la colección, hay 2, el volumen 9 y el 22, están dedicados totalmente a Alemayehu Eyete. Cubren la carrera entre el 72 y el 74, el volumen 22, y después aparecen canciones sueltas en otros discos, en el 3, en el 8, en el 10, en el 13, de toda la serie. Viven en Estados Unidos y salió de gira hace unos años con el cantante etíope más conocido del mundo, que es Mahmoud Ahmed. Grabaron un montón de canciones juntos. Es un gran talento y le dicen el Elvis del jazz etíope. Nos metemos con 2 temas. De Alemayehu Eyete, Jameta el primero, después una sorpresita poética y no, Feker Feker New ahora, el primer tema.

ውጤቱ አልቆ ንግብ ሲደርስ ውጤቱ ጋር ሐሜት ማበስ የሥራ ትርፉ ሁለት ነው መንታ አንዱም እንጀራ አንዱም ሐሜታ ወጦ ወርዶ ከደስታ ነፍሱን ጋርዶ ጥሮ ግሮ ሲቅርታ ያለብሱታል ያሜቱታ ውጤቱ አልቆ ንግብ ሲደርስ ውጤቱ ጋር ሐሜት ማበስ የሥራ ትርፉ ሁለት ነው መንታ dum hameta atmósfera embriagante de las discos de Addis Abeba, la capital de Etiopía en los años 70, nos transporta este viaje musical a un camino de poesía, a un camino donde las almas, los seres iluminados se encuentran en esos caminos, en esos vericuetos de la historia y nos traen su mensaje. Desde Barcelona, mi amigo el Chaco, José Luis Luque, nos trae el hipo. Lipo, poeta chino. Paseo por el río blanco de Naiyang, escalando la roca de Shiji. Al despuntar la aurora, vadeo el río blanco, en el angosto cauce de su nacimiento. Me alejo así, por el momento, del mundo de los hombres. Innumerables islas se visten con los maravillosos colores de la naturaleza. El cielo y el río ligados se ofrecen en un inmenso espejo azul. Mis ojos siguen las nubes, que una a una se pierden en el mar. Mis pensamientos, sosegados, divagan como peces que se deleitan en el agua. Canto todo el día hasta la caída del sol. Luego, en compañía de la luna, retorno a mi cabaña. Nuestro derrotero musical nos lleva a una bella historia, al encuentro de una bella historia. La cantante que vamos a presentar se llama Fatoumata Diawara. Es actriz, cantautora, es de África y fusiona el folk wazulu con el jazz, el soul. Hoy vive en Francia, los padres son malíes, son de Malí. Y ella nació en Costa de Marfil en 1982, es muy joven. Se hizo muy conocida por colaborar con cantantes grosísimas como Oumou Sangaré, por ejemplo. Su voz se escucha en discos como Didi Bridgewater, Oumou Sangaré, la orquesta Polirritmo de Cotonou, que escuchamos varias veces, con Jake Law y con Afrocubismo, una banda increíble. Ahora esta cantante que vive en París, escribe y arregla sus canciones, presenta sus temas en Wazulu, en idiomas de ahí de África, y cuenta una historia bellísima de cuando era muy chiquita, cuando tenía 10 años, le gustaba mucho bailar y decidió no ir más a la escuela. Su padre dice que ella bailaba todo el tiempo y él dirigía una compañía de danza, ¿no? Además dice que tenía mucho carácter ella, así que la mandaron los padres que estaban viviendo en Costa de Marfil, donde ella nació, la mandaron a Bamako, a la capital de Malí, a la casa de una tía. No tuvieron en cuenta que habían enviado a su pequeña a vivir con la única persona de la familia ligada al teatro. Su tía era actriz. El director de Taafe Fangam, El poder de las mujeres, la película, pensó que esa nena bien podía ser uno de los personajes de la película y así debutó Fatoumata en el cine. Ella cuenta que durante el rodaje de la película veía a las mujeres en pantalones, bebiendo, fumando bajo la carpa y a hombres que en la película cocinaban, se ocupaban de los niños. Dice que fue una gran experiencia comprobar que era posible otra vida. Su familia adoptiva no quiso dejarla ir con una compañía de teatro francesa, pero ella se fue igual. Me fugué una noche a las 10. Saqué la basura y tomé un taxi al aeropuerto. Con Royal Deluxe recorrió medio mundo. Al llegar a Francia puse una cruz sobre mi familia. No podía contar con ellos, no podía contar con nadie. Y ese vacío era algo increíble. O creces o te hundes. Cuando estaba sola, dice, me ponía a cantar. Y solo los compañeros se escondían para escucharla. Ella no sabía. Y bueno, después de mucho tiempo de escucharla, el director del espectáculo le pidió que uno de esos temas que ella cantaba fuera parte del espectáculo y ahí, bueno, esa canción le abrió muchísimas puertas, incluso cantando a capela. Nos vamos al encuentro de esta enorme cantante que es Fatoumata Diawara con dos temas. Vamos a escuchar Visa y después Son Colón. Y beso que huele la José. ya lo do casoro ya lo te ni de mango oyara duva cono uba fofana to casoro fanante ni de mango oyara duva cono uba foya ti men casoro ya ti mente kana baga wali de ma ama vengila kana baga fala to ma ama vengila ni kana baga ya ti mema ama vengila ni kana baga fala to ma ama vengila san san san san san san san conocer a esta niña que decidió huir para cumplir su sueño de vida y que hoy canta así. Si te interesan los temas de las mujeres, si te interesa el mundo femenino, el universo, no podés perderte esta columna que viene ahora de nuestro genial Pablo Tomasello, que nos trae ese universo multiplicado a la enésima potencia. Con ustedes, Pablo Tomasello. ¿Qué tal, amigos, amigas de La Mestiza? ¿Cómo están? Hoy quiero convocar a esta columna a Otilia da Veiga. Ella es escritora, poeta y ensayista argentina. Ella es la presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo. Compuso letras de tango, escribió varios libros, entre ellos Parafraseando, de Quevedo al Lunfardo, y el capítulo final del Quijote de la Mancha, traducido al lunfardo en una obra impresionante. ¿Qué tal, Otilia? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Cómo te va? Ella nació en el año 1936, es decir, que tiene 84 años. ¿No te molesta que diga la edad? Por mí, decilo. Yo no conocí ningún guapo que haya podido parar el almanaque, ¿eh? Contanos, Otilia, ¿qué es el lunfardo? Ahora ha devenido, según los lingüistas, a ser un argot, pero ha sido un vocabulario que forzosamente tuvieron que emplear los inmigrados, los que vinieron con el aluvión inmigratorio del 1800 y que se fueron a hacinarse en los conventillos. Y venían de sus lugares de origen, desde luego hablando las parcialidades lingüísticas de la zona que habitaban. No, el italiano todavía no se había consolidado como idioma, y llegaron acá y tomaron del español. Por lo general no eran letrados, muchos eran semianalfabetos cuando no analfabetos absolutos, tomaron del castellano las palabras que oían y que las repetían, a lo mejor con dificultades fonéticas o demás, y también con lo que tomaban de los otros hablas dialectales, que en algún punto podían parecerse en alguna cosa. Por otra parte, todas las lenguas son mestizas y eso no tendría que asustarnos a nosotros, ni los cambios en la fonética ni en el curso del lenguaje, porque no hablamos el castellano del siglo XIII ni por asomo. El idioma es así de aventurero y las palabras son mestizas también. Es decir, Otilia, que el patio del conventillo, donde se reunían gente inmigrante de todos lados, que tenía que sí o sí poder compartir y comunicarse, de ahí, de ese caldo, nació el lunfardo. Claro, pasó eso, se amontonaron todas las palabras, digamos. Algunas vienen del genovés, otras vienen del véneto y otras que vienen de la Germanía española, de cuando vinieron los conquistadores, venían con ellos muchos andaluces, y hay palabras que como boliche, que son palabras que pasaron al gauchesco, y también, por ejemplo, del quechua, como cancha, como pucho, como achura, que es un conglomerado heterogéneo. ¿Y qué diferencia hay, Otilia, entre el argot en Francia, el slam en Inglaterra y la giria en Brasil respecto al lunfardo en la Argentina? El lunfardo tiene una característica especial diferente, porque si bien el slang o la giria han nacido de los propios idiomas, el lunfardo ha nacido de las lenguas de la inmigración, ni siquiera del castellano, lo que lo ha constituido en un hecho lingüístico digno de ser estudiado en universidades del mundo en la actualidad. Porque se dice además que hay una relación estrecha entre el lunfardo y la delincuencia. ¿Esto es tan así? Los primeros que tuvieron contacto con esta forma de hablar fueron gente de la policía. Benigno Baldomero Lugones, Fray Mocho, que era escribiente, Antonio de Lepiane, que era criminalista. Y claro, ya se sabe que a la comisaría van los chorros de poca monta. Como ellos hablaban así, ellos creyeron que el lunfardo era el idioma de la delincuencia. Algunas palabras sí salieron de la cárcel y derivan del caló de los gitanos. Por ejemplo, chamuyo, que es una palabra que todavía está en uso. Mangar, también es del caló de los gitanos. Junar, la gente honesta del conventillo hablaba de la misma manera. Y agrego algo más, porque para estos intelectuales policíacos, generalmente los pobres son todos delincuentes. Es cierto, comparto. Sos poeta, has traducido El Quijote al lunfardo, tenés letras de tango importantísimas. Contanos cómo fuiste llegando a esto. Lin Yutan decía que uno es una hoja en la tormenta. Y yo creo que sí, porque nunca lo imaginé. Yo, por ejemplo, he sido una rebelde desde jovencita. Y yo, cuando quise estudiar, mi madre puso el grito en el cielo porque yo tenía que saber coser, bordar, cocinar, casarme, sobre todo. Realmente los mandatos de los padres es como lo que se graba en la piedra. Con la anuencia de mi papá pude estudiar y estudié periodismo. Estudiar periodismo era en el 55, que se estudiaba de noche porque iba gente grande. Y mi papá, yo me acuerdo que llegaba a mi casa a las 11 de la noche y el viejo estaba en la esquina esperándome. Cuando quise ejercer la profesión, también las puertas se me cerraron. Siempre escribiendo, siempre haciendo lo que bullía en mi interior. ¿Cómo llegaste a ser la presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo? En el año 1992 yo ya tenía un libro escrito, parafraseando de Quevedo al lunfardo, que fue mi primer libro, y se lo llevé a Govelo. Claro, José Govelo es el fundador de la Academia Porteña del Lunfardo. Y Gobelo no me dejó salir más de la academia. Es decir, esa fue mi entrada. Él me dijo, lo tiene que publicar, me hizo el prólogo y ya mi relación con la academia empezó ese día. Y bueno, él fue el que me empujó a esto. Dijo, la presidente tiene que ser Otilia. Bueno, y acá estoy, qué sé yo. Y contanos un poco, ¿cómo se la bancan en la Academia Porteña del Lunfardo? Hay una cosa muy esencial. Cuando no hay dinero de por medio, son más fáciles las cosas. Somos 30 los académicos, cada uno pone de su bolsillo para mantener a la academia. Nunca hemos tenido un apoyo de ningún gobierno, ni del gobierno de la ciudad, siendo como es la academia porteña. No les interesa. El único que se interesó fue Alberto Sileoni, a quien le estoy muy agradecida. Como decía Troilo, un desagradecido es peor que un alcahuete. Si yo no dijera esto, sería terriblemente desagradecida. Siempre seguí escribiendo. Y bueno, y después hice Shakespeare al Lunfardo, que todavía no lo presenté por la pandemia. El Quijote. Cada capítulo del Quijote querían que estuviese escrito en una de las hablas que acompañaron al castellano en América. Entonces le faltaba la última, Muerte y Testamento de Don Quijote, ¿no? ¿Por qué no lo hacen en Lunfardo? Y le dijeron, ¿y eso qué es? Y así surgió. Hoy el libro ya está editado y el prólogo lo hizo José Saramago. Sí, sí, sí. En YouTube está el capítulo recitado por mí. Otilia, se puede escuchar el último capítulo del Quijote en Lunfardo por YouTube, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En YouTube está el capítulo recitado por mí. Y para terminar, Otilia, ¿no nos recitas una poesía lunfarda tuya? ¿Una milonga? Yo te voy a decir que, por lo general, el lunfardo al dinero lo nombra en femenino. La guita, la viva, la mosca, la tarasca, la menega. Y yo escribí una milonga que se llama La Menega. Está incluida en la parte musical del diccionario de la Academia Argentina de Letras. Fue incluida ahí. Y te la voy a recitar. La menega, que es el dinero, ¿no? Es una paica polenta, sin ninguna pilladura. Sus favores asegura al que la lleva contenta. Limpio o malandra no cuenta porque es buena la bandera. Flor de bacana de lujo, la menega. Macanuda en la parada mirá si tendrá carpeta, que en el balurdo es careta y es gomía en la mancada. Da esquinazo a la gilada y hace frate al que la entrega. Flor de bacana de lujo, la menega. Son sus padres bien chaludos y amigos de darse corte, que no hay bacán que no aporte su berretín de agalludo. La guita hace de un chitrul un taita que toca y pega. Flor de bacana de lujo, la menega. Yo ante ella inclino el gacho. Es mi percanta diquera, metejoneada de vera diaria o rebusque un caracho. Con un toco, con un cacho, me obedece sorda y ciega. Muchas gracias, Otilia. Ha sido un gusto muy grande conversar contigo. Quiero mandar un saludo a La Mestiza, a Radio La Chacra, y un saludo muy grande para la gente de Córdoba. Yo tengo parte de mi familia viviendo en Altagracia. Estuvo con nosotros Otilia da Veiga, presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo. Y un saludo para las fiestas a todos los oyentes y las oyentes de La Mestiza. Muchas gracias. Vamos, Pablo, tomáselo pero en gotas de amor. Lo tenemos en el corazón a Pablo. Un capo total. Mirá la nota que nos trajo. Tremenda. Grande Otilia también, qué personaje, qué bien que le hace a nuestro país que existan estas personas. Y justo me da para hilarlo con una nota que iba a comentar, que se trataba de los panaderos anarquistas que dieron nombre a los dulces argentinos. Los dulces argentinos tienen nombres que hacen mofa de diferentes estamentos del Estado, gracias a la importancia que el movimiento anarquista tuvo en el país. En 1880, Ettore Matthei llegó a la Argentina. Europa se había convertido en un lugar peligroso para los militares, los militantes anarquistas, y Buenos Aires parecía un lugar más seguro para seguir luchando por los derechos de los trabajadores. 5 años más tarde, en el 85, después de un periplo que lo llevó por Suiza, España, Rumania, Francia, Bélgica, Inglaterra, incluso Egipto, también llegó a la ciudad del Plata Enrico Malatesta. Si bien Matthei y Malatesta conformaron dos grupos diferenciados que actuaban de manera no coordinada, en 1887 ambos se juntaron para fundar la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, el primer sindicato de panaderos de la República Argentina, cuyo ideario se basaba en la acción directa y la huelga revolucionaria. Malatesta se encargó de la redacción de los estatutos, cuyo artículo primero era lograr el mejoramiento intelectual, moral y físico del obrero y su emancipación de las garras del capitalismo. Mira Malatesta. Y Matthei desempeñó los cargos de secretario general del gremio y redactor en jefe del Obrero Panadero, que era el órgano de difusión del sindicato que se publicó desde 1894 a 1930, hasta la década infame. Un año después de la fundación del sindicato, los panaderos decidieron organizar una huelga para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo. Los alquileres, la comida habían subido y los salarios no alcanzaban. Entre sus exigencias estaban un aumento del 30% en el sueldo, un kilo de pan por día, que se les pagasen los salarios por semana y la eliminación de las jornadas nocturnas. El paro, que duró 10 días gracias a la caja de resistencia organizada por los trabajadores, no solo consiguió que se atendieran las reivindicaciones de los obreros, sino que ayudó a impulsar la creación de otras organizaciones obreras anarquistas. Además, para dejar constancia de su triunfo y de su ideario, los panaderos decidieron hornear dulces cuyas formas y nombres hacían mofa de diferentes estamentos sociales como la policía, la iglesia o el ejército. De este modo, unos dulces alargados fueron llamados vigilantes, en referencia a los palos con los que iban armados la policía. Otros rellenos de crema o dulce de leche se llamaron bombas y cañoncitos, como burla al ejército. Entre aquellos que hacían mofa del estamento eclesiástico estaban los sacramentos y los suspiros de monja, también llamados bolas de fraile. La broma caló entre la población, incluidas las clases oligarcas, y en la actualidad esas denominaciones se siguen utilizando. Pasó más de un siglo desde que aparecieron por primera vez y los diferentes gobiernos han hecho todo lo posible para erradicar el movimiento anarquista del país, como muestra la represión y los asesinatos sufridos durante los años 20 y 30 del siglo XX, que también relatara Osvaldo Bayer. Bueno, esto salió en Agente Provocador, una página ahí, me llamó la atención y me gustó anexarlo a la genial columna de Pablo Tomasello. Nos vamos a ir al encuentro de un músico que nos da, y nos da mucho porque de él es nuestro avance musical del programa, es la cortina musical de nuestro programa. Se llama Muchachito Bombo Infierno, en realidad es Jairo, pero bueno, Muchachito tuvo una inicial banda que era Trimelón de Naranjus, después hoy tiene su banda Muchachito Bombo Infierno. Es un tremendo músico callejero, Roomboxing se llamaba la música que caracterizó la primera etapa de él. Jairo, entonces, con ustedes, Muchachito Bombo Infierno, haciendo Luna. Tengo que vigilar. yo quiero amarte, yo quiero amarte como la nata chocolate. Se besó encima de yo quiero amarte, yo quiero verte sin imaginarte, yo quiero verte. Yo quiero amarte como la nata chocolate. Se desfente más de yo quiero amarte, yo quiero verte sin imaginarte, yo quiero leerte, yo quiero tocarte, quiero dormir en tu espalda una cuna sin vigilancia. Yo quiero dormir, no quiero dar hoy besos a la luna. Y está muy lejos, prefiero dártelo a ti, porque sé que tú me quieres. Yeah, yeah, yeah, yeah. Chocolate. Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Ahora nos vamos a meter con un artista bastante inclasificable. Se llama Mati Siahu. Nacido en el Westchester, en Pensilvania. Es un artista de reggae, aunque tiene una mezcla bastante rara porque tiene el dub, el ska, metido con la temática judía hasídica. Mati Siahu es el equivalente hebreo al nombre Mateo. Se llama Matthew Paul Miller, nació en Westchester, en Pensilvania, en el 79, que según el calendario judío corresponde a la fecha 5 de Tamuz, de 5739. Tamuz es el décimo mes del año según el cómputo de los meses desde la creación del mundo. Bueno, se trasladó a Berkeley, a California, a la familia y a White Plains en Nueva York. Y bueno, era rasta y quería seguir a la banda Grateful Dead. Tenía todo un montón de influencia de rock en su vida. Pero bueno, su curiosidad espiritual lo llevó a Israel en un viaje que significó un punto de inflexión en su vida. Ahí se mezcló con la cultura judía, afloró así su raíz, digamos, familiar y el mandato, digamos, de la religión. y cuando vuelve a New York para estudiar en el de New York School, donde continúa desarrollando su música y empieza a actuar en el teatro y todo eso, hace un viaje musical con una obra de teatro llamada Yad, que es uno en hebreo. Y bueno, ahí en la obra él conoce a un rabino jasídico y se convierte a la religión. Y bueno, todo eso parece que lo influenció mucho, y en un viaje que hace conoce a un rabino, Lubavitch, y bueno, lo mete en esta cultura, a Matisyahu, que mezcla un poco la influencia de Bob Marley con la influencia del rabino Shlomo Carlebach, y hace su música reggae desde la cultura jasídica. Vamos a escuchar un clásico de Matisyahu, que es Chop 'n Down. Caminos de la poesía, nos internamos para encontrarnos con Graciela Juárez, Chela, que es una escritora que vive en La Plata, que es de origen entrerriano, que hoy nos deleita leyéndonos un poeta del máximo exponente de la poesía entrerriana, Juan L. Ortiz. continuación del gran poeta argentino Juan L. Ortiz, Luna deshojada en el viento, de su obra La rama hacia el este, escrito en 1940. Luna deshojada en el viento. Luna deshojada en el viento de la medianoche, que ha apagado el río y da a aquellos árboles cercanos de la isla una forma huyente, casi desesperada, hacia el sur. Gráciles mujeres con sus agitadas vestiduras de ceniza, ¿hacia dónde? Sobre el flotante y casi inquieto infinito que se corona allá abajo de estrellas. La noche, sin embargo, da una ligera paz al corazón. La noche se busca más allá de sí misma, en el viento que la deshoja, sin detenerse demasiado en el repentino camino de lirios que la luna reintegrada hace brotar un momento en el agua. Seguir la noche sentado en la barranca, una ligera paz en el corazón. Pero la noche se busca más allá de sí misma, amigos, y aquellas huyentes criaturas que no alcanzarán las estrellas. Pero hay otras criaturas que huyen esta noche bajo el fuego de los hombres, porque los suyos defienden las formas inmediatas y sencillas de su acuerdo con el universo. Su paisaje y su casa, con todo lo que surgiera de su inocente y honda amistad con estos, destacándose o disolviéndose en su sangre cantante, porque ellos defienden las formas de su alma. Oh, estelas, oh, la eternidad viva de su alma. Oh, poetas amantes de una eternidad rígida, muerte mezquina que os impusieran a vuestros sueños que creíais soberanos. Las criaturas que huyen bajo el fuego de los hombres, esta noche, esta misma noche en que el viento aquí deshoja la luna y agita hacia el sur fantasmas grises sobre un infinito palpitante. Esta noche, esta misma noche, aquí deshecha en una búsqueda angustiada. Esta noche, esta misma noche, con transversal y efímero florecimiento de luna líquida. Esta noche, esta misma noche, las criaturas que huyen bajo alas de espanto, mientras los suyos, entre la tormenta de hierro, bien derechos, se yerguen sobre las cimas del ser. Qué lujo, ¿no? Juan L. Ortiz, leído por Graciela Juárez. Ahora nuestro programa nos lleva al encuentro de una de las voces más representativas de la música del Sahara Occidental. Es Mariem Hassan, es la embajadora de la música del Sahrawi y del Frente de Liberación del Sahrawi, que es el Polisario Vencerá. Con la ayuda de dos guitarras eléctricas, sustitutas de las tidinit, que es un rústico laúd, y de los tebales, que son los tambores tocados por mujeres, ha sintetizado el espíritu del jaúl y sin perder un ápice de su frescura, y lo logró situar en el siglo XXI a la música tradicional del Sahrawi. Nació en el 58 en las inmediaciones de la ciudad santa de Smara, en la cuenca de Zaghia el Hamra, junto al río Tasuá. La familia vivía, por supuesto, de los rebaños y las cabras, y era la tercera de un total de 10 hermanos. Mariam tenía 17 años cuando la Marcha Verde, no sé si estás enterado de lo que fue la Marcha Verde, ¿no? La Marcha Verde fue una invasión que, bueno, de Marruecos al Sahara español. Esto ocurrió el 6 de noviembre del 75. Fue terrible para la gente que vivía en el Sahara y, bueno, tuvieron que emigrar. Mariam tenía 17 años cuando la Marcha Verde, y los dos hermanos militares tenían coches y con ellos trasladaron a la familia al enclave de Mjeriz, próximo a Tifariti, que es la primera etapa del éxodo de esta familia. Desde allí salieron para Argelia, hacia un lugar de la inhóspita Jamada. Su campamento es conocido como Smara, en memoria de la ciudad que dejaron atrás la mayoría de los pobladores, ¿no? Ahí pasó, en ese campamento pasó 27 años Mariam Hassan. Allí nacieron sus 5 hijos. En la actualidad vive en Sabadell, en Barcelona, con su marido y con los hijos menores. Tiene toda una vida participando en distintos grupos de música sahrawi, primero con El Jafed, después cambió su nombre por Martin Luali, en memoria del primer secretario del Frente Polisario que había muerto tempranamente en combate, Luali, ¿no? Con el grupo viajó a muchísimos países, participó de actos culturales cargados de contenido político, por la guerra con Marruecos, ¿no? Muchas veces estos actos eran boicoteados por activistas y funcionarios marroquíes en el extranjero. Martin Luali grabó en distintos países europeos 4 o 5 discos, pero tuvieron muchos problemas. El más conocido es Polisario Vencerá, que lo produjo Mohamed Tami, que era el ministro de Cultura sahrawi, desde finales de los 70 a mediados de los 80. Después lo agarraría el sello español Guimbarda, y en el 98 por Nube Negra, y ahí se hizo muy conocida Mariam Hassan, que después con la canción de la Intifada se hizo muy famosa, y también con su banda Le Joad. Vamos a escuchar a Mariam Hassan, el ícono de la música del Polisario Vencerá y del Frente del Sahrawi, haciendo Yazar Heidú. Yeah. En el devenir del programa nos toca relacionarnos con los juicios de los vuelos de la muerte, en este caso Marilu, que hoy cumple años y le deseamos un muy feliz cumpleaños desde acá de FM Las Chacras, que es la referente en derechos humanos de esta parte del Valle de Tras la Sierra. Nos cuenta un poco en qué van las audiencias que ahora paran hasta febrero, pero nos hace un resumen semanal de todo lo que pasó en lo que ella está siguiendo en estos juicios de lesa humanidad. Con ustedes, Mari Luque. Hola Fabián, hola Radio Las Chacras. Estamos haciendo el último resumen del año con respecto a al juicio de los vuelos de la muerte, porque el lunes pasado fue la última audiencia y quería rescatar como muy positivo que en la anterior audiencia directamente fue una inspección ocular de todo el tribunal que está haciendo la investigación y oyendo las audiencias de este juicio. Fueron al batallón 601 de Campo de Mayo, pero más que nada a la zona de las pistas y los hangares, y ahí establecieron lo siguiente: el Tribunal Oral Federal de San Martín, número 2, a cargo del juicio de lesa humanidad en la causa de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, dictó esta semana una medida cautelar para preservar pruebas que podrían encontrarse en aviones inutilizados que se encuentran en ese predio militar, y se solicitó al equipo de antropología forense, al equipo argentino, que realice pericias en el lugar. Lo que vieron era que en los hangares hay dos aviones Fiat y un Twin Otter, que es, de acuerdo a los testimonios de los soldados que hicieron la conscripción obligatoria en ese lugar, eran los usados para tirar cuerpos desde mientras estaban en vuelo sobre el Río de la Plata, entre otras, ¿no es cierto?, entre otros lugares. Lo que se determinó, el tribunal lo determinó en ese momento, es que el equipo de antropología forense vaya al lugar y no solamente revise los aviones, que podría haber todavía alguna prueba que pueda ser importante en este juicio, sino también que excaven en el costado de la pista, porque uno de los soldados había dicho que mientras cortaban el pasto, en varias oportunidades encontraron una montañita de estuches de cápsulas o jeringas, ampollas y jeringas de lo que se llama ketalar, un remedio que es para adormecer a las personas, una especie de anestesia. Entonces, bueno, como saben que quedaban ahí por mucho tiempo, ellos creen que quedaron enterradas, entonces lo que van a hacer es excavar en el lugar que este conscripto, porque participó también de la inspección ocular, y lo que también se dictó es una orden de parte del juez Venditti, que es quien encabeza este tribunal en este juicio de los vuelos de la muerte, que prohíbe que se haga cualquier alteración en el lugar, tanto de los aviones que en algún momento se quisieron vender y que entró también una cautelar y no permitió que se los vendiera, y ahora, bueno, que no se toque ni el predio, ni los aviones, ni los hangares, para que suponemos que el año que viene el equipo de antropología forense entre y busque alguna prueba que determine lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, que ayude a entender qué pasó en ese lugar. Agradecemos el espacio que nos han dado este año, aunque esto empezó, ¿no es cierto?, en octubre, este juicio. Hemos estado tratando de resumir para que más personas sepan lo que se está haciendo a nivel nacional, que es investigar lo que pasó durante el terrorismo de Estado, y que los que cometieron delito paguen con cárcel común por haberlos cometido. Es difícil encontrar las pruebas, pero bueno, en este caso, increíblemente fueron los soldados que hicieron la conscripción que vieron en algún momento y cuando fueron citados han acudido y están dando su versión de lo que vieron en aquel momento. Cada uno de los testimonios sirve. Sabemos que más o menos 400 soldados se presentaron a dar testimonio de lo que habían visto, y de esos 400 para este juicio, 100 han sido seleccionados para que testimonien, porque son muy importantes los testimonios de estos 100 conscriptos en esta causa. Un abrazo, buen año para todas y todos en el 2021. Vamos a meter con un músico nigeriano dedicado al género afrobeat que sigue la tradición de su padre, porque en realidad el grosso acá era Fela Anikulapo Kuti, era un músico nigeriano del afrobeat tremendo, y bueno, el creador un poco de todo este género junto con el camerunés Manu Dibango y con Miriam Makeba, quizás son los referentes de la explosión musical de los años 70 del continente africano. En este caso nos vamos a meter con Femi Anikulapo Kuti. Es un músico nigeriano que se dedicó también al afrobeat como su padre y es el hijo mayor del pionero y figura legendaria del afrobeat. Después, según Kuti, que es el menor, también lo hemos pasado en el programa. En este caso, Femi nació en Londres en el 62 y creció en la antigua capital nigeriana Lagos como su padre. Mostró también un fuerte compromiso con las causas sociales y políticas en todas partes de su carrera, pero a diferencia de su padre, él se diferencia en sus opiniones religiosas. Bueno, es mucho más religioso, había jugado un papel influyente en su vida el padre, pero bueno, cuando muere a los 60 años, queda desde los 12 solo y bueno, empieza a tocar el saxofón alto y se hace una carrera musical. Nos vamos a meter entonces con Femi Kuti, el hijo del recordado Fela, haciendo The Jazz Is Yours. Afrobeat music, which comes from Nigeria, Africa. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo del Salvador que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30.000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas usadas. El genial Gabo, Gabriel García Márquez, dándonos una semblanza de las cosas que pasaron en este continente saqueado y expoliado. Y nos da pie para meternos un poco dentro de lo que es el continente y contarte un par de cosas. Por ejemplo, descubrieron un muro de 12 kilómetros con pinturas de más de 12.500 años en plena selva amazónica. Son pinturas rupestres realizadas en plena edad del hielo a lo largo de un acantilado hace 12.500 años. Y esto es cerca de Colombia, es la Capilla Sixtina de los Antiguos, le dicen. Han encontrado decenas de miles de pinturas de animales y humanos en acantilados que se extienden a lo largo de más de 12 kilómetros en Colombia. Será ahí por el Putumayo, me imagino, porque si es el Amazonas colombiano, yo pasé por ahí en balsa y es por ahí. Su fecha se basa en parte en sus representaciones de animales de la edad de hielo, ahora extintos, como el mastodonte, un pariente prehistórico del elefante, que hace 12.000 años que no vaga por Sudamérica. El paleolama, un camélido extinto y perezosos gigantes, megaterios y caballos de la edad de hielo. Esto salió hace poco en Canal 4, en internet, y bueno, en Serranía de la Lindosa se llama el lugar. Con el Parque Nacional Chiribiquete se han encontrado el arte rupestre este, tremendo, y la presentadora del documental, Al Yamaji, arqueóloga y exploradora, le dijo a Observer: el nuevo sitio es tan nuevo que ni siquiera le han dado un nombre, pero parece que es increíble el lugar, está buenísimo. Y hacia ahí nos vamos, porque nos vamos al encuentro de una banda que está en Colombia, pero que recorre el mundo. Es un tocador de trombón que se llama Stefan Montigny, que una vez escuchó el fandango colombiano de 3 clarinetes y sintió una revolución en la cabeza. Inventó esta banda, él era de Orleans, la ciudad que se hizo muy famosa gracias a Juana de Arco en el sur de Francia. Montigny, bueno, por una banda pelayera que escuchó, se dejó seducir por la música colombiana y formó este grupo que se llama La Belle Image. Bueno, dice que no paró de escucharlo durante unos 2 meses, pero 3 años le llevó sacar ese sonido. Este joven de 30 y pico de años creció en una tierra de girasoles, uvas y bandas de cobres del sur de Francia, pero bueno, quería tocar esta música de Perú, de Bolivia y de Colombia, ¿no? Un poco mezclando con la música del Pacífico. Dice que la gente, cuando los escucha tocar, a estos gringos tocando música latinoamericana, dice: ¿quiénes son estos monos que están tocando mi música?, dicen los peruanos y colombianos. Pero bueno, él dice que lo que nos acerca a esas culturas y ritmos es la tradición campesina, ya que los sonidos nacen de regiones de agricultura y nosotros también somos de este tipo. No teníamos el sabor, pero sí el olor y el dolor de la tierra. Bueno, su espectáculo más reciente, Diabladas Cor Suflan, Diabladas Cuerpos que Soplan, se acerca mucho a la esencia de los territorios a los que rinde un tributo, y estos franceses no se duermen en los laureles. Dicen que a veces al tocar su folclore nos sentimos como ladrones, pero al final le damos un poco de coreografía y estética europea. Para nosotros es muy importante tocar en Latinoamérica porque seguimos aprendiendo y compartiendo esfuerzos con grupos de la región. Hoy están tocando con bandas pelayeras, en Barranca Bermeja, también en Barranquilla, haciendo giras por todo el mundo. La Belle Imagine lleva 12 años tocando y más de 1000 presentaciones con ritmos peruanos, ecuatorianos, colombianos. Tienen dos discos, Los Frenos No Funcionan y Locoto. De Los Frenos No Funcionan, del primer disco, es que elegí el tema que vamos a pasar hoy. Y esto está todo registrado en un espectáculo que podés ver en internet que se llama Diabladas Cor Su Flam. Y bueno, hacen giras por todo el mundo. Entonces, con La Belle Imagine, la terrible banda de bronces del sur de Francia que recrea el folclore nuestro de Latinoamérica, nos vamos con Chuquiago Marca. Bueno, después de escuchar a la Bella Image, nos metemos en una semana en la que pasó de todo. Salió el eclipse, estuvimos ahí presenciándolo. Para los mapuches es la muerte del sol, hay toda una cosmovisión ahí muy antigua. A su vez se está viendo en este momento la estrella de Belén, que en realidad es la conjunción entre Júpiter y Saturno, que desde hace 800 años no se veía así. Parece que se vio en el nacimiento ahí en Belén y después se vio en distintos momentos, como en la Edad Media, que creo que fue el último. Creo que tarda más o menos 800 años en producirse una conjunción de estas características. La podés ver para el lado del oeste, para donde se pone el sol, un rato, una hora más o menos después de que se pone el sol, cuando empieza la oscuridad, 48 minutos para ser más exactos, se ve como una gran estrella que tiene un puntito rojo al costado. Ese puntito es Saturno y lo de adelante es Júpiter. Parece una estrella de cuatro puntas o más. Eso es en realidad la conjunción de estos dos planetas. Y hay algunos que creen que eso fue lo que vieron los Reyes Magos cuando partieron a Belén, que se cumplía la profecía. En el mismo momento que pasa todo esto, científicos anuncian que han encontrado una señal de un exoplaneta más allá del sistema solar, una onda de radio. Es la primera vez que confirman que llegan mensajes de radio desde otras galaxias o de otros lugares. Así que en la creencia absoluta que tuvimos siempre de que en un universo tan vasto, tan gigantesco, tan inconmensurable, tan infinito, no podíamos estar solos y que debe haber múltiples expresiones de vida en distintos lugares, parece ser que estos científicos de la Universidad de Cornell han descubierto la primera señal de radio emitida por un planeta fuera de nuestro sistema solar. Todo eso pasó en esta semana. Nosotros, en nuestro periplo musical, nos vamos a ir al encuentro de una banda brasilera de roots, de reggae, que no le dimos mucha bola muchas veces, pero es conocida, se llama Nati Roots. Es una banda brasileña, Alexandre Carlo es el líder de la banda, de Brasilia, de la capital de Brasil, con Luis Mauricio y Bruno Dourado. Después se unirían Isabela Rocha y Kiko Pérez. Tienen un montón de discos, es una banda muy conocida en Brasil, acá en Argentina no. Programamos dos temas, el primero Auda Cabeza, que es en vivo, y Pedras Escondidas, con ustedes Nati Roots. Aos céus e vou pedir, não antes de agradecer, sorte de ter você aqui, clareando meu viver. Quando sentir não está bem, não hesite em sonhar. Em qualquer lugar que exista fé, o amor pode chegar. Se sofrer, ama e me faz seu belo rei. Anda, acenda minha luz. Com uma brisa que acalma quem é do bem seduz. Da TV só lhe fazem chorar. Não aumente a dor de se perder, tenho medo de ganhar. Não deixe de lado o nosso amor, ele é lindo de viver. 10 porque eu vou sair daqui para ir buscar você. Se sofrer, ama e me faz seu belo rei. Anda, acenda minha luz. Com uma brisa que acalma quem é do bem seduz. emoção vida, Rio de Janeiro. Thank you. Bueno, y antes de que termine La Mestiza, te hacemos una semblanza de algunos acontecimientos culturales que pasaron esta semana. Se publica junto con la reedición de Las Primas la novela inédita de Aurora Venturini. Las Amigas es la novela de Aurora Venturini que trabajó durante años luego de la repercusión de Las Primas en 2007 cuando ganó el premio Nueva Novela. La joven pintora Yuna Riglos vuelve a hacerse presente en este, ilustrando este libro. O sea, está buenísimo para que lo busques. Las Amigas, la novela inédita de Aurora Venturini. Y se estrenó Federico Manuel Peralta Ramos, Un Mago en Mal del Plata, un corto de Juan Carlos Capurro que se puede ver en el sitio de YouTube del MNBA, del Museo Nacional de Bellas Artes, de un personaje tremendo que tuvo la cultura argentina, definido como un gigante de la cultura, un tipo desopilante que se metía siempre en los programas de Tato Bores, un capo total. Nos vamos a ir del programa de esta semana con Paulinho Mosca, que es un músico de Carioca, de Río, un capo total, Paulinho. Tocó un montón de bandas, en Hermanos del Rey, Enemigos del Rey, una banda muy conocida en los principios del rock en portugués. Y bueno, ahora tiene una carrera solista con un montón de temas. Teníamos programado algunos. Vamos a pasar Sonífera Ilia, que es un tema de Los Titás, de Antunes, y de Antunes de Tribalistas, y de Nando Reis, que es el que le hace las letras a Cassia Eller. De la banda Titás, Sonífera Ilia en la versión Paulinho Mosca. Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido num radinho de pilha pra te sintonizar sozinha. Sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha. Descansa os meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Seu ladinho, por isso colo meu ouvido num radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, cega minha boca. Me enche de luz, sonífera ilha. Descansa os meus olhos, sossega minha boca. Me enche de luz. Du-di-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du